La clase de segundo A nos trae hoy a Musicoronada una canción que forma parte de la banda sonora de nuestro colegio, por el mensaje tan bonito que tiene. Se llama Compartir y la canta una cantante mexicana que se llama Tatiana. Un aplauso grande.